Derecho 3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. Realizado por Javier Santano Cordero. Cuento. El niño sin nombre. Érase una vez un niño que vivía en un poblado pobre. Vivía en un chozo él solo, sin personas mayores a su alrededor, que le supieran decir quién era él, cómo se llamaba y dónde vivía. Todos los niños del poblado vivían con sus familias, sus padres, sus abuelos, sus hermanos. Un día llegó al poblado una maestra que quería enseñar a los niños a leer y a escribir, pero necesitaba el consentimiento de los padres. Pero para ello necesitaba saber cómo se llamaba. Este niño quería aprender, pero no sabía cómo se llamaba, ni tenía nadie para llevarlo a la escuela. Un día estaban todos los niños jugando con la maestra, y él los miraba desde un árbol hasta que se les acercó un niño y le preguntó: ¿por qué no vienes a la escuela? Él le contestó: porque no sé ni mi nombre, no tengo padres y no sé de dónde procedo. ¿Por qué no vas a ver al mago que vive en la montaña? Él sabrá decirte lo que necesitas saber. Al día siguiente, el niño subió a la montaña y el mago le adivinó todo lo que él quería saber. Y este le preguntó: ¿por qué lo quieres saber? Porque quiero ir a la escuela y aprender como los demás niños, y gracias a ti podré conseguirlo. El niño contento se fue a la escuela y le dijo a la profesora: ya sé mi nombre y de dónde procedo. ¿Me puede usted enseñar? Javier Santos.